Pedro, ¿cómo es la vida de un bombero? Pues es un poco especial. Trabajamos en turnos de 24 horas seguidas, es decir, trabajamos 24 horas seguidas y descansamos 48 horas. Esto significa que estamos mucho tiempo con los compañeros, a veces más tiempo que con la familia. Tenemos un horario de trabajo que exige noches y fines de semana fuera de casa. A veces pasamos una noche sin dormir. Entonces, ¿el lugar de trabajo es tu casa? Casi. Es una combinación de trabajo y casa. Y tenemos una relación muy especial con los compañeros. ¿Y cómo es el trabajo de un bombero? Bueno, la vida de un bombero puede parecer emocionante, pero también es peligrosa. Es importante estar en forma, hay que hacer mucho deporte, pero también hay que tener paciencia y ser una persona tranquila. Claro, porque no siempre estáis apagando incendios. No, no, claro. Hay momentos de mucha tranquilidad, esperando. No todo es estar corriendo de un sitio a otro. Además, no todas las llamadas son cosas urgentes. ¿Qué cosas son interesantes en el trabajo de un bombero? Pues la aventura, el trabajo en equipo y el servicio a la comunidad son las cosas más bonitas. ¿Y qué es lo peor de tu trabajo? Lo peor es que con el ritmo de trabajo es difícil tener una vida normal. Ver a los amigos, estar con la familia. Los compañeros que tienen hijos son los que más sufren.